Que siga la fiesta, porque estoy entusiasmado. Si estoy enamorado de la mujer más bella, no puedo explicarlo, ay, nunca me había pasado. Porque ahora sí comprendo lo que es estar tragado. ¿Por qué? Como todo sabanero me emociono cuando escucho un coro. Me pongo sabroso cuando me enamoro. Solo quiero que tú sepas que te amo, porque tú eres todo. Ven y dame un beso de tus dulces labios. Ay, poco a poco, todo el tiempo que tú quieras vas a amarme. Llenaré tu corazón con mil detalles. Quiero entregarte el amor de mi sabana y dedicarte esta canción vallenata. El vallenato.